Let's go. bi rosina nye me nya osa sola dalo me na mune jodina papa e mama tupeja ya mande matwene mi zidika papa e mama e tupeja ya mande lo Apo jawo yo me wesade Thank you.